quisiera compartir algo que tiene relación con algo bien general, y es cómo podemos nosotros abordar la palabra de Dios y poder rescatar las verdades que Dios tiene en ella y que sean verdaderamente las revelaciones que Dios quiere darnos y no las interpretaciones que nosotros creamos. ¿Cómo poder lograr que podamos recibir esa palabra de Dios y no recibamos lo que nosotros creemos? Entonces, para eso quiero que oremos, para que usted pueda estar con todos sus sentidos espirituales, por sobre todo, preparados, para que usted reciba lo que Dios quiere y no lo que usted quiera o lo que usted sienta por su emoción o por su experiencia, por su conocimiento. Así es que le invito, que así como está, que podamos orar al Señor por esta palabra. Señor, oramos a ti para que tú nos ayudes, Señor, para poder recibir tu palabra en esta tarde, Señor. Hemos escuchado tantos mensajes, Padre, pero hoy te rogamos y queremos clamar para que tú puedas hablar de una manera sobrenatural, Señor, como siempre lo haces, pero que nosotros queremos recibir ese mensaje sobrenatural que viene de lo alto, Señor, y queremos recibirlo con nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a que este mensaje, esta semilla que va a ser lanzada, pueda caer en tierra fértil. Dios mío, y tú da la habilidad en este momento para, con palabras sencillas, con palabras entendibles, pueda uno capturar la atención de mis hermanos, Señor, haciéndolo como tú quieres, Señor, y que puedas tú traer esa palabra revelada que viene de lo alto y que no es producto de un intelecto, de un conocimiento, sino que es una revelación tuya. Permítenos, Señor, recibir ese poder que viene de tu palabra y que a uno lo enciende, Señor, lo transforma, y muchas veces no sabemos explicarnos el por qué algo sentimos y algo nos pasa, y es que tu palabra y tu poder nos está hablando. Permítenos, Señor, librarnos y desechar todo argumento humano, todo conocimiento, toda interpretación que nosotros podamos tener producto de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias. Queremos, más allá de todo eso, que también es bueno tener y tener el intelecto, el conocimiento, queremos, Padre, rogarte para que esa gracia que viene de lo alto a través de la revelación pueda venir sobre nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control, para que luego de terminada esta reunión haya algo en nosotros, Señor, que ya no esté. Eso que nos estorba, que no nos deja ver y recibir tu palabra, sea echado fuera de nosotros. Y algo que no está hoy, pueda desde hoy sí estar en nuestras vidas, Señor. Que sea ese espíritu, Señor, ungido y que pueda ser despertado por la unción tuya para poder recibir tu bendición y tu revelación. Para que de esta manera podamos caminar en bendición y podamos ver las cosas como tú las ves y no como nosotros tenemos pensado que son correctas. Líbranos de eso, Señor, y que al final de este mensaje, de este culto, podamos guardar ese tesoro, Señor, y es que recibamos una palabra fresca, revelada, Señor, no un mero conocimiento tuyo. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermano. Yo creo que usted se puede haber dado cuenta, para los que han estudiado quizás un tanto más la palabra de Dios, usted sabe que la Biblia, más allá que es un compendio de libros, es un solo cuerpo, es una única Biblia, es una doctrina, es una palabra de Dios que está en un libro que se llama Biblia. Pero usted se ha dado cuenta que, a pesar de eso, existen muchas religiones, muchas denominaciones, incluso sectas, que se basan en esta palabra, usando como base este libro, y tienen muchas diversas interpretaciones, opiniones diferentes acerca de este mismo libro. Y eso usted comprenderá que puede ser muy confuso, que alguien ocupando la misma Biblia saque interpretaciones totalmente distintas a las que debieran ser, a las que Dios quiere que nosotros entendamos. Por lo tanto, quiero hacer una diferencia con algo que recuerdo hace muchos años, cuando tenía 18 años, estaba un poquito más joven nomás, y unos cuantos kilos de menos. Y recuerdo que la hermana Oriana nos compartía esto y hablaba la diferencia entre el logos y el rema. No sé si usted lo entiende, pero es muy sencillo, de manera bien sencilla, porque no es muy sencillo esto. Usted lo estudia y tiene toda una complejidad filosófica. Pero se dice que una cosa es la letra, una cosa es la palabra, que en griego se llama logos, que significa palabra, también significa pensamiento, razón, concepto, conocimiento. Y en la palabra, en términos teológicos, en términos teológicos se ocupa más logos como palabra o conocimiento. Una cosa es eso, el logos, la palabra escrita, pero dentro de ese logos hay también un espíritu, hay un poder detrás de eso, que ese poder no se puede tomar, no se puede conocer, simplemente si no es por medio de recibir la palabra de Dios, si no es por el logos. Usted tiene que leer la palabra o escuchar la palabra como lo hace ahora, que usted recibe el logos, y a través de ese logos usted puede recibir un rema, que es una revelación, aquí lo anoté, rema es la palabra revelada de Dios como una expresión de Dios al corazón del lector. O sea, Dios se expresa a través de ese logos, de esta palabra escrita, a través de esa palabra escrita, se expresa hacia el lector o hacia el receptor, que son ustedes, a través del Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos que el Dios que está detrás de ese poder, que nos permita ver el poder que contiene la palabra de Dios, esta palabra escrita, el poder que contiene lo que Él mismo inspiró, porque la palabra es inspirada por Él. Entonces, muy distinto, hermano, ir a la Biblia con mi intelecto, solamente con mi mente, con mi razonamiento, ¿cierto? Y otra cosa es que mi espíritu, que tenemos dentro, Dios nos creó, ¿cierto?, con un espíritu dentro de nosotros, que ese espíritu se conecte con el espíritu que tiene esta palabra y que Dios le da a esa palabra. Incluso en la legislación se habla, ¿cierto?, que hay letras que están fríamente escritas, y también se dice que hay que estar al espíritu de la ley. No sé si usted lo ha escuchado. Se usa mucho como diciendo, sabiamente, no se quede usted con la letra, vaya más allá. El espíritu de la ley también es importante conocerlo. Entonces, hay dos áreas de nuestras vidas con las que uno puede acceder a la Biblia. Lo que puedo hacer con mi intelecto, con mi razón, o lo que puedo hacer desde la dimensión espiritual que está en mí. Entonces, este libro en forma física, usted sabe que lo escribieron hombres, personas, pero la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Usted puede anotarlo sencillamente, siempre les digo que ni siquiera se preocupen en buscar para no perder tiempo, pero en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para intuir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así hay varios pasajes que dicen que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No ha sido meramente escrita por seres humanos, sino que inspirada por el Espíritu de Dios. Por tanto, si fue inspirada por el Espíritu de Dios, por Dios, solo Él tiene la interpretación correcta de la palabra, porque Él la inspiró, viene de Dios. Entonces ahora Dios nos creó con un espíritu dentro de nosotros, y ese espíritu proviene del lugar donde se inspiró esta palabra. Ese espíritu que nosotros tenemos viene del autor mismo de esta palabra. Por lo tanto, mi espíritu conoce ese lenguaje. El espíritu que tengo dentro de mí se siente más familiarizado con ese Espíritu de Dios, porque fue creado para tener comunión con Dios. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Eso es uno de los principales propósitos de nosotros. Dios nos creó para que estuviésemos en comunión con Él. Entonces, como le resulta más familiar, cuando tengo acceso con mi Espíritu a lo que está aquí en la Biblia, yo tengo acceso entonces al punto de vista de Dios, a la opinión de Dios, a entender cómo inspiró Dios esta palabra. Y me puedo acercar, de alguna manera, aunque es difícil, a conocer cuál fue su motivación incluso y cuál es el resultado que se debe esperar de esa palabra. ¿Cuál es el fruto que Dios espera con ese mensaje que dejó instaurado acá cuando nos conectamos por medio de esa palabra revelada? Una de las figuras más utilizadas para hablar de esto en la palabra de Dios es la siembra, la semilla, ¿cierto? Porque hago el paréntesis, ¿cierto? Se ha hablado mucho acá de esto ya, y si usted no lo sabe, es bueno que lo tenga muy claro. Entender que nosotros, hermanos, somos personas finitas, somos mortales, somos limitados. La Biblia dice que nuestros caminos no son los nuestros, nuestros pensamientos no son los de Dios. Nosotros tenemos lo que es la Real Academia Española, tenemos nuestros conceptos, pero Dios está fuera de todo eso. Dios no tiene el tiempo que nosotros, no tiene la misma temporalidad. Él no se rige por la Real Academia, hermano, Él tiene la Real, no sé cómo llamarle, ¿cierto? Unos conceptos espirituales. Quizás la justicia para ustedes significa dar a cada uno lo que corresponda, como por ahí dijo un gran hombre, pero para Dios quizás la justicia suya es totalmente injusta. Y a usted le parece injusto lo que Dios hace, pero para Dios es justo. Entonces es muy difícil entender las cosas con nuestra mente tan limitada. Pero Dios usa cosas tan entendibles como la siembra. Y dice que la palabra de Dios es como una semilla. Y nosotros somos la tierra. Entonces este mensaje es una semilla que es lanzada. Por eso oraba así, para que ustedes sean una tierra fértil. Entonces, al escucharla, al leer la palabra escrita, es sembrada dentro de nosotros. Y cuando Dios lo determine, esa semilla sembrada acá adentro va a producir vida, va a producir fruto. Y ese fruto que esa semilla contiene, que esta palabra tiene. Y entonces así uno comienza a ver el poder que está detrás de esa palabra. A ese acto donde la semilla comienza a tener frutos, que uno le llama revelación. Porque uno recibió una palabra y a uno lo lleva a cambiar. Qué distinto cuando uno recibe un conocimiento nomás, como quien va a estudiar a una academia, a un instituto, o se le enseña algo y usted lo recibe. Y usted aprende y se lo memoriza incluso. La importancia de la revelación, es difícil explicarlo, pero de alguna manera anoté acá que no es que simplemente la revelación añade un conocimiento, sino que ese conocimiento es sobrenatural, porque comienzo a ver las cosas como Dios las ve. Y tan pronto que yo veo las cosas como Dios las ve, entonces pierde valor y pierde poder cualquier otra idea que yo tenía antes. Cualquier otra opinión que yo tenía antes es mi opinión. Pero cuando viene la revelación de Dios sobre mí, esa opinión ya se cayó. Se fue todo argumento humano porque ahora es sustituido por esta revelación de Dios, este fruto que Dios quiere entregarme a través de su palabra. Y algo particular es que la revelación, cuando llega a uno le trae aceleración, transformación, cambio. Le trae fruto. Usted no es la misma persona cuando Dios le habla de manera con un rema. No es lo mismo que usted reciba un logos, un conocimiento, una palabra escrita, a que usted reciba una revelación, que Dios se exprese y le diga lo que Él quiere a través de esa palabra. Usted no queda igual. Usted se transforma, usted se convierte en cristiano cuando Dios le habla. Se transforma. Esto es para cuestionarse cuando uno puede llevar años haciendo cosas y de pronto pasa algún problema y parece que toda la fe no existiera. Parece que uno nunca recibió una revelación, parece que tenía puros logos y no rema. Por esto el primer síntoma, hermano, de lo sobrenatural en una iglesia, como nosotros anhelamos que vivamos en esa dimensión, ¿cierto? Debe ser siempre la palabra revelada, que es lo que nos saca del mundo natural y nos lleva a la dimensión sobrenatural. Y así podemos caminar y ver lo que Dios quiere y así se manifiesta lo que Dios quiere en nosotros. Ahora la cantidad de frutos va a ir de acuerdo a lo que nosotros sembramos. Si tú no te preocupas de recibir logos siquiera, si tú no lees la palabra de Dios, si cuando hay escuela bíblica tú te parece que no es tan importante y te quedas en la casa y prefieres quedarte haciendo cualquier otra cosa, vas a perderte de recibir semilla, palabra de Dios. Pero si tú vas invirtiendo más tiempo en estudiar la palabra de Dios, en tener tus devocionales, en leer la Biblia en forma particular, en orar y leer la Biblia, en venir a los cultos y escuchar con atención y con respeto como lo haces ahora, esta palabra es sembrada. Y ocurre, no sé si a usted le ha pasado algo, como a veces me ha pasado, Y que a veces uno no entiende exactamente el mensaje de manera intelectual. A veces se confunde, a veces no maneja bien la palabra de Dios y tiene una confusión, pero no sé por qué hay algo como que Dios le habló a uno y uno se enciende. Y Dios le habló tal o cual cosa que a veces es distinto a veces lo que uno está hablando acá. Y yo he hablado con hermanos y me dice, sí, escuché la predicación tal y cual y Dios me habló tal cosa cuando a mí jamás me habló eso. Yo no entendí lo que él está diciendo, pero Dios le habló igual a esa persona. Y tú le dices, pero ¿me puedes explicar? Y resulta que no te saben explicar. Y te dicen, no, es que no sé cómo explicarte, pero sabes que Dios me dijo esto y esto. Y son cosas que Dios hace con cada uno. Sería como que usted puede decir, mira, no sé cómo decírtelo, lo único que puedo decirte, solo sé que yo sé. Que es contrario a lo que por ahí alguien dijo, solo sé que nada sé y ni de eso estoy seguro. Es como que uno dice, mira, lo único que sé es que Dios me habló, viejo. Lo único que sé es que yo sé que Dios murió por mí y que Él me perdonó y que yo soy otra persona y que Dios quiere usarme para llevar el Evangelio a toda criatura porque Dios quiere salvar a este mundo. Y eso me lo habló Dios y no te lo sé cómo explicar, viejo. Porque si lo comenzamos a hablar en el Logos, en medio de la palabra escrita, nos desgastamos en una serie de discusiones infructuosas que no llevan a ninguna parte. Pero si usted habla conectado con el Espíritu de Dios, es otra cosa, es distinto. Entonces, no sé si a usted le pasa que usted puede decir, yo sé que sé, pero no te puedo explicar. Es como cuando alguien le empieza a preguntar, mira, es que yo quiero saber qué pasó con el arca de Noé o qué pasó cuando esta persona tuvo hijos. Porque están analizando el tema de una manera absolutamente fuera de lugar. Porque la verdad que acercarse a Dios no basta con una palabra escrita. Tú necesitas la revelación de Dios. Necesitas el Espíritu Santo. O si no, te vas a llevar la vida, te vas a llenar de letras y te vas a llenar de lámparas y te va a faltar el aceite y no vas a tener la revelación de Dios. Entonces, para explicar esto, si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 14, hay un pequeño episodio que lo trataré de hacer rápido para usted lo debe conocer. Por ahí la hermana Oriana, creo, el hermano Hugo, se refirieron a esto en alguna de las predicaciones anteriores. Pero de alguna manera, para descifrar qué ocurre cuando un hombre recibe un logos o cuando alguien recibe un rema. Mateo 14, 32, 33. Ustedes saben que aquí Cristo desapareció en medio del mar, ¿cierto? Ellos se turbaron, se asustaron. Y dice que Jesús calmó la tempestad luego de incluso caminar por las aguas. Y en el verso 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús calmó la tempestad. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Estos discípulos hicieron una afirmación, una declaración especial. Y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ya? Y luego, si usted me acompaña a Mateo 16, a la vuelta de la hoja solamente, 16, 13, 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, capítulo 16, 13, 14. Dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recién hace unos capítulos atrás, los discípulos le habían dicho, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús ya sabía lo que pensaban los discípulos de él. Esté atento a esto. Jesús no es que no sepa, pero Jesús comenzó a preguntar. Dios muchas veces actúa así con nosotros. Nos hace preguntas, se hace como que no sabe para que nosotros seamos tratados. Y resulta que le pregunta ahora primero, ¿quién dicen los que están afuera de la iglesia? ¿Qué piensan ellos de mí? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. En realidad es interesante, ¿cierto?, lo que le dijeron los discípulos de quién pensaban los de afuera, digamos, los que están en la calle, de quién era Jesús. Algunos decían que era Juan el Bautista, un predicador celoso, tremendo. Otros decían que era Elías, un profeta extraordinario, que Dios lo bendecía con señales, con prodigios. Y otros, Jeremías, un profeta que cargó todo el dolor de una nación, un hombre lleno de Dios. Son tres hombres importantes, pero hay algo más, y ahí es donde Dios comienza a preparar algo entre este episodio con las personas que está compartiendo con los discípulos, y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hace unos capítulos acabamos de leer que los discípulos le dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Pero él pregunta, cuando los discípulos le dijeron eso, no pasó nada, quedó ahí nomás. Pero como que Jesús captaba que faltaba una revelación mucho más profunda que recibir un conocimiento. Y ellos son nuevamente preguntados, pero en este caso, en el verso 16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. No sé si usted ve alguna diferencia entre que alguien diga: tú eres el Hijo del Dios viviente, a que ahora alguien diga: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algunos podrán hacer algunas diferencias, pero aquí si hay algo que se ve notoriamente diferente, es que hay uno que recibió una revelación distinta a todos los demás, que habían dicho: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero viene uno de ellos, que es Simón Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se provoca un cambio en Jesús. No así como cuando escuchó, cuando todos le dijeron a él. Ahora Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, tú eres feliz, tú eres especial, tú algo de Dios tienes, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y le dice además: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le da toda una palabra, hermano. Antes dijeron: verdaderamente eres hijo de Dios. Ellos dijeron lo que pensaron. Piensen ustedes que estos discípulos habían sido impresionados, habían visto a Jesús calmar la tempestad, habían visto a Jesús caminar por el agua. Ellos fueron probablemente emocionados por eso, como muchos de nosotros nos emocionamos en la iglesia, ¿o no? Acá se dan palabras de Dios y muchos nos emocionamos, lloramos, pasamos adelante, nos quebrantamos y recibimos una tremenda palabra de Dios. Pero parece que falta una revelación para que esa palabra produzca un cambio, una madurez, una tremenda transformación a la vida de uno para que no haya nada que lo detenga. Entonces es impresionante ver cómo hay una diferencia entre varios que reciben un logos y, según esta palabra, uno que recibe un rema, una revelación tal que Dios, Jesús, le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, esto no es un conocimiento nada más, esto no te lo enseñó un maestro en la sinagoga, no te lo enseñó tu discipulador, no te lo enseñó nadie, esto no te lo reveló Él mismo que está en los cielos, te lo enseñó a ti. Es distinto. Entonces, antes, cuando a Él le dijeron que era hijo de Dios, todos se lo dijeron quizás según la carne, porque tenían un dato, un conocimiento, una impresión acerca de Jesús. Pero la diferencia entre tener un logo y una revelación, lo que hace a Pedro bienaventurado, no es lo que dijo, sino cómo lo recibió. ¿Cómo recibió eso que él dijo? A Jesús no le impresiona lo que dijo, sino cómo lo recibió. Los demás quizás impresionados fueron, pero él fue de manera sobrenatural. Entonces es distinto, hermano, tener una reacción a mis emociones, a los favores de Dios, a los cariños que Dios me da, a todas las bendiciones que usted recibe en la iglesia, que le ayudan, que le hacen un favor, o que usted recibe miles de bendiciones directamente de Dios. Es distinto a reaccionar por eso, a que tu espíritu vea algo diferente, que tu espíritu vea a Dios mismo, que vea a Dios como te habla. Y tan pronto que uno ve eso, empieza a caminar sobre esa palabra. Es diferente. Así es que no te lo reveló carne ni sangre. Gloria al Señor, porque Pedro fue bienaventurado al punto que le dijo antes, hermano, le dijo: Simón, hijo de Jonás, pero luego le dijo: Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le dijo: Simón, hijo de Jonás. Lo llamó de esa manera. Pero luego lo transforma, le cambia el nombre, le dice que ya es Pedro y que es una roca. Le da autoridad incluso y le dice palabras tan gloriosas como: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Y le dice algo que no le dijo a ninguno de los demás: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque cuando hay revelación, hay autoridad sobre uno, hermano. Tú no puedes venir a echar fuera demonios si tú lo único que has hecho es leer la Biblia. Tú tienes que tener una revelación de Dios. Tú tienes que ser transformado por el poder de Dios para ir a enfrentarte a situaciones de un nivel espiritual mayor. Tienes que estar consagrado, entregado y en un camino de consagración a Dios para que Dios te respalde. Y este hombre tenía esa especialidad, algo especial. Dios le dijo que a él le iba a dar esa autoridad para atar y desatar. Y la primera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás. Y sabe que rebuscaba: Simón, hijo de Jonás, significa pajita que mueve el viento. Pero la revelación trae una transformación y lo cambió, le llama ahora Pedro. Algunos dicen: y sobre esta roca, diciendo que Pedro es la roca sobre la cual, pero es Cristo la roca, usted sabe. Pero también uno puede discernir acá que si hay algo sobrenatural que usted puede recibir, que algo, cuál es la roca también a que Jesús se pueda estar refiriendo, es a esa revelación que necesitamos para poder fundamentar nuestra vida. Porque sobre la palabra escrita, muchas iglesias se pueden levantar, hermano. Usted puede hacer muchas cosas sobre una palabra escrita. Pero la verdadera iglesia del Señor no se levanta sobre solo una palabra escrita. Tú puedes recibir una emoción, tú te puedes alegrar por algo que Dios te respondió y puedes embaucarte en todo un plan, hacer una serie de cambios en tu vida, pero es distinto cuando tú te cimientas en una revelación, cuando el Padre te revela algo. Entonces sí, la iglesia de Jesucristo se sustenta en esa roca también, que es la revelación de Cristo en nuestras vidas. Cuando Él se revela, entonces tú comienzas a vivir en una vida sobrenatural, en una revelación constante. Entonces, hermano, cuando tú tienes una opinión, pero viene palabra revelada, tu opinión se acaba, porque no es una opinión de nadie más que de Dios. Y quizás tú puedes escuchar una opinión de alguien distinta a la tuya y quizás tú podrás cambiar de opinión. Pero cuando se recibe un rema, una palabra revelada, son centenares, miles y millones de personas que pueden ser tocadas por esa revelación. No es una mera discusión, no es cambiar de opinión porque lo estudiaste y porque tu intelecto te dijo sí, tienes razón. Es porque vino una revelación de Dios. Entonces es distinto. Por eso hay cosas que tú no puedes hablar con cualquier persona. Hace un rato nada más, con un amigo me preguntaba, me dijo que él quería venir acá a hablar con ustedes. Ah, que dijo tú, yo le dije sí, que me estoy preparando, que tengo que compartir. Ah, dijo, y él quería hablarme. Me dijo, me empezó a dar temas para que yo le compartiera a ustedes. Y no podía entender nada de lo que yo le hablaba. Porque hay cosas, hermano, que tú no puedes hablar de rema a un nivel del logos. Hay cosas que son reveladas por el Espíritu y son para personas que han nacido de nuevo, para personas que están apartadas para Dios, que Dios tiene un trato con esa persona especial, y eso se puede entender en el Espíritu. Pero tú puedes gastarte discutiendo y convenciendo y diciendo que no, no caigas en eso, no pierdas tiempo en eso. La revelación produce un cambio y sobre ello se va a edificar la verdadera iglesia. Y el mismo infierno no va a prevalecer contra ella. Dios le dio un ministerio a este hombre. Lo llevó a ser punta de lanza. Le cambió su carácter, le cambió su nombre. Y vieron muchos, todos los demás, cómo Jesús calmó la tempestad, cómo caminó sobre el agua. alimentar a la multitud, multiplicar panes y peces en sus propias manos, pero ellos aún le faltaba una revelación. Porque no basta, hermano, no basta que tú estés en medio de toda una situación, que participes y que hagas muchas cosas. Porque como bien compartía Sebastián la semana pasada, no se trata que tú hagas muchas cosas. Tú te puedes desgastar, tú te puedes llevar años cumpliendo normas y una serie de ritos y sin querer te transformas en un religioso, jactándote de que otros son los religiosos y que tú no, que tú eres convertido y eres guiado por Dios, pero no te das ni cuenta cómo te vas pisando la cola y vas haciendo una serie de cosas por cumplir para ver si te ganas la salvación de Dios. Como si nos fuéramos a ganar la salvación por las cosas que hagamos. Cuando la palabra de Dios lo deja claramente establecido, que es solamente por gracia y no es por obras. Entonces, estamos a veces tan lejos de esta semilla, hermano, y queremos entender otras cosas y no podemos. Por ahí hablaba con un hermano que hay que darle no leche a la congregación, pero me pasa a mí que a veces veo que hay hermanos que ni siquiera entienden algunas cosas muy básicas. Entonces uno tiene que volver como sobre los rudimentos más básicos. Y es que no basta con leer y recibir un logos. Tienes que recibir una revelación de Dios. Así que Dios ahí te va a dar autoridad y te dirá que todo lo que ates va a ser atado aquí en la tierra y en los cielos, como le dio este poder a este hombre, esa autoridad que tú anhelas, para que cuando tú hables algo ocurra, para que la gente reciba en su corazón que Cristo vive, que Cristo te cambió la vida y no sea religioso solamente conversarlo. Entonces, hay un hombre en la Biblia que me impacta, porque yo creo que él estaba viviendo un logos y él era un hombre religioso, un hombre que amaba a Dios. Por ahí recuerdo una predicación de Rodrigo en uno de los campamentos y él compartió de esto. Si me acompañan al libro de Jonás, por favor, hermano, para que nos basemos en él, terminando de alguna manera y cerrando esta idea de cómo es increíble que uno puede vivir, tener una vida quizás fundamentada en un logos, distinto a una rema, a una revelación. Jonás, hermano, era un hombre, estudiando un poco el tema, un hombre patriota, hebreo, judío, que amaba el pueblo, nacionalista al extremo, y tanto así que cayó en una suerte de exclusivismo y se sentía que la salvación no era para compartirla con otros pueblos, sobre todo los asirios, que eran enemigos de Israel, que le habían hecho daño a Israel, se habían burlado de Israel una y otra vez. Entonces él se resistía a que Dios lo enviara a hablarle a ellos, porque él quiso ocupar el lugar de Dios y dijo, no, yo no voy a ir. Porque él no entendía, y este es un profeta, hermano, él no entendía que Dios quería darle una revelación. Jonás, capítulo 1, verso 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, vino palabra de Jehová, hermano. Aquí no es quien le está dando un rema, o sea, un logo nomás. Dios se está revelando y le está hablando a él directamente. ¿Y qué debemos hacer nosotros cuando Dios habla? Se acabaron nuestras opiniones, hermano. Se acabaron nuestros argumentos y que esto es así, que esto es acá. Vino palabra de Jehová y le dice a él, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás, el profeta de Dios? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Yo no sé si usted ha querido alguna vez huir de Dios. Yo sí, hermano. Han habido crisis en mi vida donde uno no quiere nada, donde no tiene ganas de levantarse, donde le tiene miedo a un examen, donde le tiene miedo a personas, donde le tiene miedo a otros que le van a decir, aún en la propia iglesia, algo que a uno le duele. Y a veces uno quiere huir de Dios, pero no sé por qué, hermano, No quiero caer en temas complicados, pero parece que Dios a ciertas personas le hace un llamado de tal manera que aún tú te quieras arrancar de Dios, eso se transforma como tu huir, se transforma en tu entrar. Y tu arrancar de Dios, tú crees que estás arrancando, pero te estás volviendo más a Dios porque es lo que Dios tiene planeado para ti, para volverte al propósito. Porque Dios sabe que no hay otra manera, porque estás perdido, porque no entiendes. Yo no quiero decir que el llamado es para algunos. Podríamos hablar en otro tema, en las bodas del Cordero, dice que él, la hermana Oriana hablaba de esto, y el que llamó a las bodas al ver que los convidados no fueron, dice que salió por las plazas y llamó a todos, a los mancos, a los cojos, a los buenos, a los malos, llámenlos a todos para que vengan a las bodas. El llamado es para todos. Pero hay un llamado especial a ciertas personas, y no sé si tú lo sientes así, donde parece que Dios algo prepara para jalarte, para no dejar que te apartes. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Me llama la atención este lejos de la presencia de Jehová, que por ahí Rodrigo habló hace años en Jiu Jiu, porque pareciera que el autor, no se sabe si lo escribió Jonás, parece que no deja claro la palabra de Dios. Usted sabe que en la Biblia, en Dios, no existe el lejos y el cerca, porque Dios está en todo lugar, pero parece que el autor se pone en el lugar de Jonás para decir lo que él sentía, porque él se quería ir lejos, arrancar de Dios, y de Dios no se podía arrancar. Pero Jehová hizo levantar, y aquí está la mano de Dios, hermano, hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. No solamente pensaron que se iba a hundir, sino que se partiría, o sea, era tremendo lo que estaba pasando. Póngase usted en el caso. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y era un poquito patúo él, ¿cierto? Él sabía que Dios le habló, le dijo que fuera para allá y él se va al lugar contrario. Se pagó un pasaje, se está huyendo de Dios y se va a dormir. Como que a ver si pasaba piola, una cosa así, ¿cierto? Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Usted cree que era la suerte nomás? Dios tenía el control de esto, hermano. Y Dios está tratando con la vida de un hombre de una manera especial. Dios pone personas a veces al lado de uno, hermano. Hay personas que quizás tú crees que son tus principales enemigos, pero Dios lo está ocupando para volverte al propósito que Él quiere. Y tú sigues con un lobo quizás, entendiendo que tú leíste y que dice tal cual y esto es así y nadie me saca de ahí, pero Dios te quiere dar una revelación y te quiere enseñar que no es así y pone personas que Dios usa para tratarte, porque siempre hay una relación entre uno y otro. Siempre hay un David, pero está un Saúl al lado, o está un Goliat, o está Jesús, pero está Judas, y siempre hay alguien que te trata la vida y tú crees que es lo peor que te puede pasar, pero es lo mejor que puede pasar. Entonces, y poder hacer el hincapié que este hombre está entendiendo lo que está pasando, porque él sabe que esto que está pasando es porque él se está arrancando de Dios. Y echaron suerte, pero es Dios quien tenía el control de todo, no era la suerte. Y él tiene tanta conciencia de quién es él, que miren cómo responde, hermano. Llama tanto la atención que le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, aquí empieza a sacar el lado bueno de un hombre recto, un profeta, un hombre de Dios, y dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Él no andaba con cosas, hermano. No le dijo, mira, es que no te puedo decir, Y él vino y dijo, yo temo a Jehová y pasa esto y esto y por eso estamos en este problema. Especial. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Y saben qué impresionante? Que a veces en la vida nuestra como que todo se va embraveciendo. No sé si usted siente eso. Y uno no entiende por qué parece que todo va más difícil. Y a veces yo digo, por ahí también escuché una predicación de alguno de los hermanos donde dice, parece que a los cristianos, a los que Dios tiene un trato especial, parece que las cosas nos cuestan más. Porque ¿por qué tiene que pasarme a mí esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué Dios me trata así? A usted le puede parecer chistoso, pero es así. 2 años con un tratamiento y no poder jugar fútbol, ¿ustedes creen que es sencillo? Es terrible, hermano. Es angustiante, usted no sabe cuánto amo jugar a la pelota. Yo veo al Espíritu Santo traer una pelota. Pero es tremendo, hermano. Parece que a Dios no le gusta el fútbol, digo yo, porque siempre me quiere sacar de eso. No sé, Dios algo tiene que tener con eso. ¿Qué haremos contigo? Le dice, para que el mar se nos aquiete. Porque el mar se iba embraveciendo más y más, hermano. Y él le dice, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará. Mire, tanta claridad que tenía este hombre. Como que le empieza a venir la revelación. Como que deja el lobo de lado y ahora viene el rema. Y él recibe que si él lo lanzan, el mar se va a quietar. O sea, él tenía clarito por qué estaba pasando esto. Yo no sé si usted entiende que si usted deja de desobedecer, la cosa va a cambiar. Si usted sigue así, va a seguir pasando el problema. Entonces, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Porque a veces la situación uno trata de controlarla, pero es que Dios tiene planeado algo. Porque Dios es soberano y Dios hace como quiere. Entonces, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como lo has querido. Dios soberano hizo como Él quería. Él tenía el control, no quería permitir que este hombre se fuera en contra de su voluntad y lo estaba trayendo aún en contra de su voluntad. Ahí en esas bodas del Cordero que les decía recién, donde fue a llamar a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los buenos y a los malos, le dice, fuérzalos a entrar, aún fuérzalos a entrar. A este hombre lo estaba forzando, hermano. Él se quería arrancar y lo está trayendo a la fuerza. Es impresionante. Porque Jehová dice después, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Mire la bendición, a pesar de la desobediencia de un hombre, del pecado de un hombre, ¿qué pasó? Que todos estos marineros temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Se entregaron a Dios más encima, hermano. Porque Dios, aún en medio de la desobediencia tuya, o mi desobediencia, Dios bendice al que está a tu lado y comienza a ocurrir un propósito que es el que Dios quiere. Pero Jehová sigue con su plan y tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esta es una historia tremenda, hermano, mucho más que la canción que usted puede haber cantado por ahí cuando era niño o que todavía la cantan nuestros hijos. Estar 3 días y 3 noches en el pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, mire antes, hermano, vino palabra de Jehová a Jonás y él, ¿qué hizo? Se fue en contra de Dios. Ni siquiera oró y se fue. Pero ahora tiene que estar dentro de un pez para ponerse a orar. Porque a veces parece que Dios entiende que tenemos que estar encerrados en una situación para que vengamos a orar. Porque quizás tú no oras. Quizás tú no lees la Biblia. Y quizás Dios prepara situaciones, hermano, para que tú tomes el control de tu vida y te vuelvas a Dios. Dios permite cosas, Dios permite esta otra persona que aquí, que allá, relaciones, y tú crees que es casualidad, es que Dios tiene el control. Y dice que se puso a orar este hombre, y ya no era el rebelde que decía, yo voy en contra, huyendo de la presencia, sino que ahora dice, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Ahora está orando: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodean hasta el alma, rodéame, oh, rodéame el abismo, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Él comenzó a cuestionarse todo, hermano. Él comenzó a decir: ¿qué está pasando conmigo? Estar en el vientre de usted, hermano, no es para ponerse a conversar otras cosas, ¿no le parece? Es como para pensar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy bien así? ¿No estaré equivocado? ¿Estoy siendo rebelde? Él comenzó a cambiar de actitud, a darse cuenta que no estaba bien lo que estaba haciendo. Así es que parece que era especial lo que Dios permitió para este hombre, porque sabía que ahí él se iba a poner a orar. Dios quiere que tú no confíes en tu razón, hermano. Dios no quiere que te quedes con una palabra escrita. Dios no quiere que tú te quedes con tu carrera, con tu intelecto, con tus posesiones o con tu orgullo, con tus convicciones. Dios no quiere que te guíes por emociones, que no basta que Dios te haya dado esto, lo otro, que estés contento. Porque tú puedes estar contento un día, pero si después te quitan esa alegría, entonces te vas a enojar con Dios. Y veamos que este hombre era así, hermano. ¿Y por qué digo esto? Porque esto Dios me hablaba cuando la semana pasada, justamente la hermana Oriana hablaba, cuando venía esto de la representación de los personajes bíblicos, el taller de los niños al final del culto. Justamente ella recordaba algo que siempre le he escuchado y es muy cierto. Y es que es increíble que la palabra de Dios, hermano, no muestra el lado bueno de los hombres y mujeres de Dios, no oculta la verdadera historia de los hijos de Dios, sino que muestra tal cual son. Usted va a Hebreos 11, hermano, y aparece como los héroes de la fe, los grandes hombres y mujeres que fueron usados por Dios. Pero usted ve ahí a un Abraham, tremendo padre de la fe, pero Abraham, cuando fue a Egipto, él prefirió que se acostaran con su esposa para que él no lo mataran. O sea, era un hombre complicado lo que hizo. David aparece ahí como dentro de los grandes hombres también, pero David desobedeció a Dios, hermano. Él mandó matar a un hombre, él cometió adulterio, pecó, guardó cosas, hizo un censo cuando no lo tenía que hacer, y así está lleno de hombres en Hebreos 11 que cometieron una serie de errores como tú y como yo. Así que no te asombres si Dios te llama a ti, hermano, y Dios te quiere usar, y Dios te quiere transformar. Y no te asombres que Dios te dice: anda a tal lugar, porque Dios te puede usar a ti. Porque somos personas con tremendos problemas, pero Dios nos usa igual. Y veamos este hombre, Jonás, un hombre porfiado, hermano, súper terco. Y él está aquí como uno de los profetas, hermano. Y dice luego: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jehová, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mire, después de toda la rebeldía de este hombre, después de todo lo porfiado, de todo lo que pasó, ¿usted nota un cambio acaso en Dios? Dios le vuelve a hablar igual. Dios no le dice que como tú no hiciste esto, ahora te voy a dar una parte nomás de la bendición. Te portaste mal, entonces ahora te va a ir mal. Mire la misericordia de Dios, hermano. Lo mismo que Dios le dice antes, después de toda la rebeldía, después de tener que armar una tormenta, después de tener que poner un pez para que lo trague y tratarlo, vino palabra de Jehová por segunda vez y le dijo: levántate y ve a Nínive. Insisto, con misericordia, hermano. A veces nosotros no somos así. Y le dice: anda a esta gran ciudad. El porfiado de Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Esto es lo impresionante. Un pueblo asirio que era enemigo del pueblo de Israel, al cual Jonás no quería ir a hablarle, porque él decía: ellos no merecen ser salvos, porque la salvación es para algunos nomás, para ellos no. Pero aquí esta palabra está demostrando que Dios quiere salvarlos a todos, que el mensaje es para todos, que Dios quiere bendecir a todas las naciones de la tierra. Y viene y le dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, hermano. Ellos recibieron el mensaje, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de dicho de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno en su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aún tenía temor este rey. Mandó a hacer ayuno, mandó a hacer cilicio, aún involucrando a los animales. Un hombre que no conocía a Dios se arrepintió, hermano. Todo este pueblo se arrepiente, esperanzado en la misericordia de Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió, Dios usó a este hombre porfiado que no quería. Pero siga usted, ya estamos terminando. Y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué terrible, hermano. A este hombre, el profeta que Dios está usando, hermano. Yo creo que Dios usa personas así porque sabe que nosotros somos así. Nosotros somos porfiados, hermano, somos duros, somos orgullosos, no queremos tener la razón. Y nos dicen, pero no, y seguimos todo lo contrario. Y nos dicen que vayamos para allá y vamos hacia el otro lado, sabiendo que estamos causando problemas, pero no importa. Y seguimos. Y se enojó más encima, hermano. Y ahora Jehová dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios de clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Como diciendo, si por eso me quería ir, porque tú eres bueno y sabía que lo iba a perdonar. Ellos que nos han hecho daño, que son nuestros enemigos, yo no quería ir. Y ahora que vengo para que tú los mates a todos, resulta que los vas a perdonar. Se enojó Jonás. Qué terrible, ¿no? Y más encima, se bajoneó al punto que quería morir. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire la misericordia de Dios, hermano, la paciencia de Dios. Dios tiene misericordia y paciencia de nosotros de manera tremenda. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Se hizo como un lugar para descansar un momento, porque se sentía enojado, porque se sentía con malestar tremendo, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad, porque él todavía tenía la esperanza que Dios los matara a todos, hermano, porque él tenía molestia, porque él se creía Dios, porque ¿cómo los voy a salvar si tú me llamaste para condenarlo, no para perdonarlo? Porque se enojó que se arrepintieron y se enojó que Dios no le iba a hacer el daño que le había prometido hacer. Entonces se pone ahí como espectador al oriente, donde está, un poquito más allá, para ver qué pasa. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Jehová preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y un hombre emocional está enojado, está enrabiado porque Dios va a perdonar a todo un pueblo. Ahora Dios le cubre su cabeza para que se pase su malestar, para que no le llegue el sol, y él se alegró. Él está contento ahora. Una persona que todavía tiene un logos, una persona religiosa, una persona que entiende que la salvación es solo para Israel y que no podía ir en favor de otros. Él decía que era así y nadie lo sacaba de ahí. Tenía un logos y no entendía, pero Dios lo usa, hermano. Y Dios lo llama, y Dios crea todo para usarlo, porque lo tenía un llamado con él. Y preparó entonces esta calabacera para que se le pasara la molestia, y se alegró mucho entonces Jonás. Pero al ver venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, porque Dios sigue tratándolo, el cual hirió la calabacera y se secó, le afectó la raíz a esta calabacera y se secó la calabacera. Y aconteció que al salir el sol, Preparó Dios un viento recio, no, un recio viento solano, muy caliente, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte de nuevo. Deseaba la muerte, después estaba contento y después deseaba la muerte porque se guiaba por sus emociones. Porque si Dios lo ayudaba, él estaba contento, pero si lo trataba, él se quería morir. Porque tenía un logo, porque no recibía la revelación de Dios. Pero Dios igual lo usa. Y aconteció que al salir el sol, entonces este viento, perdón, y se desmayaba, dice, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, y escuche esto, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte, aún discutiendo con Dios. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y así termina el libro, hermano. Gloria sea al Señor por la misericordia de Jehová, de nuestro Padre Celestial, que hace un llamado, hermano, a que todas las personas puedan proceder al arrepentimiento. Y de una manera tan maravillosa que no le importa quién usa, si usa una persona que es porfiada o no, si es duro de corazón o no, no importa. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Está siendo tratado por Dios. Y nosotros también muchas veces somos tratados por Dios. Este hombre aún está molesto porque él quería la perdición de estas personas. Pero estas 120,000 personas a Dios le motivaron a misericordia. Él se enojó por una calabacera que no trabajó en él, en que naciera esa planta prácticamente, que una noche nació y a la otra noche, al otro día Dios la hizo que se secara. Y por eso se enojaba. Pero por un pueblo no sentía dolor. Pero Dios usa a este hombre. Y sabe lo especial es que ni siquiera termina diciendo qué pasó con Jonás. No dice si él se arrepintió, si Dios lo siguió usando, si Dios lo desechó. Creemos en la misericordia de Dios. Y si Dios perdonó a esas 120,000, mucho más iba a perdonar a un hombre que igual amaba a Dios y temía a Dios. Solamente que hay que entenderlo porque estaba afectado, porque los asirios habían sido un pueblo enemigo que le había hecho mucho daño a Israel. Quizás nosotros habíamos hecho lo mismo y no podemos enjuiciarlo. Pero es importante la misericordia de Dios, hermano, y actuar conforme a la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque es fácil emitir juicios. Tú puedes ver a una persona sufriendo un problema. Tú puedes ver a veces a personas que tú amas, que están en la gloria, que están usados por Dios, que están mejor que nunca. Y después puede que los veas mal. Incluso que no los veas. Y uno podría decir miles de juicios. Pero tú puedes entender que esa persona aún está huyendo de la presencia de Dios, porque aún está basándose en un logos, en una palabra escrita que no le es revelada, y se emocionó mucho tiempo, y como le iba bien, estaba bien, pero resulta que viene un problema, y ahí se empezó a ver que le falta esa revelación de Dios. Pero se requiere la misericordia de Dios, se requiere la sensibilidad del Espíritu Santo, que Dios nada más lo puede hacer, porque esto no se consigue convenciendo a nadie, sino que es porque el Espíritu Santo le habla a una persona. Es solamente de esa manera que uno puede sentir esta pasión, hermano, para llevar este mensaje sin ninguna limitación y a donde sea que Dios nos lleve, como hoy día nos llevó a este cerro, otro día nos ha llevado a otros cerros y nos va a seguir llevando, hermano, porque mientras nosotros estamos disfrutando la bendición, mi esposa me contaba que hay niños tremendos, hermano, que no tienen ni un principio, no tienen familia, tienen familias disfuncionales, destruidas, donde los padres no están juntos, donde el padre está preso, la mamá también, donde están presos de la droga, donde no conocen a Dios y donde Dios está haciendo un llamado a los cojos, a los mancos, a los buenos, a los malos, a que nosotros digamos que Jesucristo está desesperado porque la gente venga a Él. Porque Él los ama. Y por ahí la Biblia dice que Él tarda su venida para que muchos puedan conocerle, hermano. ¿Por qué cree usted que tarda su venida? Porque Él anhela que nosotros tengamos más tiempo para poder proclamar su evangelio. Le pido por favor, hermano, que se ponga de pie para que oremos al Señor.